A más de un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, su madre, Cristina, y los abogados que la acompañan esperan que la justicia aparte a la jueza que lleva adelante la causa, que ya tiene dos pedidos por parte de los fiscales. En declaraciones a Radio Futura, la madre del joven contó que ya hicieron dos pedidos a la Cámara de Casación para que aparte a la jueza de la investigación. Porque estamos esperando muchas noticias, es que estamos esperando que nos dé una respuesta. Se llama Mario Villán, tiene en casación ahora la causa de la jueza, María Gabriela Marrón. Realmente estoy esperando respuestas del señor, estoy esperando y bueno... hay cosas que se están demorando, hay pruebas de resultados que se están demorando muchísimo y cuando las cosas se demoran así, yo sé porque el diablo está metiendo la cola. No somos tontos, ya lo dijimos. Por favor, que nos dé respuesta, porque si bien entendemos que los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros, creo que ya es hora de que la Argentina empiece a demostrarle a las madres que hay justicia en la Argentina, que se puede trabajar rápido y que pueden hacer las cosas bien. Además, Cristina Castro contó que Pedro Luro se estremeció con lo que sucedió con su hijo. También destacó el acompañamiento de vecinos, vecinas y distintos espacios políticos, pero sin embargo, contó que la presidenta del Consejo Escolar del Pueblo le pidió que sacara una bandera con la cara de Facundo que está justo enfrente del único colegio secundario del pueblo. A lo que respondió que no la va a sacar, sino que va a poner 10 banderas si hace falta. No voy a retirar la bandera, voy a poner 10 más si son necesarias. Ella lo que aduce es que ella tiene que explicar a sus alumnos por qué está la cara de mi hijo en esa bandera haciendo política. Lo que no dice ella es que ella lo que le tiene que explicar a sus alumnos es que mi hijo asistió a ese colegio, así como asistí yo, que mi hijo fue un desaparecido en democracia. Que ella lo que les tiene que explicar a sus alumnos es que el día que ellos se sientan en peligro tienen que venir y buscarnos, pedir ayuda, que le vamos a poner el cuerpo, nosotros, los papás, que vamos a hacer lo que no pudimos hacer por Facu, porque no teníamos las herramientas, no supimos cómo defenderlo, cómo protegerlo. Nos lo mataron así, a sangre fría y como un perro. Nosotros vamos a poner el cuerpo por cada uno de los chicos de Villarino. Y no vamos a dejar que esto pase, que no vuelva a pasar nunca más. Informó para el informativo Farco, Radio Futura.